¿Sí? Bueno, Juan viene seguro. ¿Vos te quedás el práctico también? ¿Eh? ¿Te quedás el práctico? Sí, pero de veras, yo estoy con un problema laboral y es probable que no venga mañana, bueno, ¿sí? ¿Eh? ¿Te complica mucho? Sí. ¿Te lo dejo? No, pero para asegurarte a vos, ¿por qué no? ¿Vos venís con la mía? Sí. Bueno, si te quedas, ¿vos te quedas el práctico? Sí. Ah, grabalo, cuando te aburra de grabar, cuando termines todo, apretá todo y ya está. ¿Listo? Apretá eso y te dice grabando y ya está, ahí ya está. Gracias. Gracias, por favor, muy general, nos juntamos siempre en el pasillo central, conseguimos estar ahí en el momento, así es como funciona, después a levantar la mano para la propina y bueno, resolveremos en el momento según votación, según consenso, el tema del cuarto representante y cómo se hizo el tema de la reforma. Claro, bueno, esa contradicción nosotros también la veríamos, porque o sea, la ley de educación superior, el Ministerio de Educación, exige para todas las carreras de grado que sean 2.600 horas. La unidad de estudio tiene 2.000 y pico, 2.400. No nos alcanza, ¿no? Estamos fuera de la ley, por así decirlo. Pero bueno, eso está desde que está la ley. Pero a nosotros nos parece que no tenemos por qué seguir lo que diga el ministerio. O sea, llega un nuevo ministro de Educación y dice, bueno, no, 2.600 no, que sean 2.000 o 2.700. Nosotros pues, no podemos, la universidad no puede estar corriendo atrás de los gobiernos. Bueno, sí, pero esa ley fue muy reducida. Pero yo lo que veo en la reforma que quieren hacer es sacar la ley. Entonces, ¿cómo van a llegar? Porque hay una anularia. Después podemos pasar el proyecto que salió, que es este que vos decís, es uno que salió, lo sacó Raúl Sánchez, la gente de América 2 y América 3, y no la pagamos de la que yo. Es un proyecto muy cortito, deben estar 6 páginas, muy simple, estudio, se tiran para ver cómo reaccionaba la división, se lo podemos pasar en muy cortito y para nuestro entender es bastante relevante. La división lo está tratando tanto a este proyecto como al proyecto de Cecilia Laguna, que bueno, ya propone, bueno, si nos faltan horas, agreguémosla a cada materia de horas más y se resuelve el problema. Para nosotros ninguno de los dos proyectos nos parece el más acertado, que tendríamos que seguir trabajando en el espacio que se discute con los docentes y los estudiantes de grado, que es la comisión plan de estudio. Por eso es tan importante que resolvamos el cuarto representante que nos faltaría. Una cosita más, el lunes a las 12 hay una clase de apoyo de economía, hacer el apoyo antes del parcial para que tengan alguna duda con compañeros más avanzados para colectivamente podemos asegurar algunas cosas. A las 12 después le buscamos un aula. Sí, nos juntamos ahí en el cubículo y pedimos un aula. Esto es sobre todo para los que les toma Borelo, pero bueno, los que están cursando con Sacumaco también les va a venir bien. Pero bueno, tienen compañeros que ya dieron la materia y pueden hacer el aporte para, bueno, las dudas que tengan antes del parcial, las intentaremos resolver. Creo que no quedan. ¿Alguna duda de algo? ¿Alguna cosa? No. Bueno, perdón. Yo voy a pasar la clase. No iba a funcionar por los problemas de la profesora Salles. Pero estuvimos analizando tratando intentando buscar una solución al problema, y entonces paralelamente a la comisión de Mani, de María Elena Barrales, la profesora que da los martes después de teórico, ustedes también van a tener otro práctico a cargo del profesor Martín Martínez. Por lo tanto, la comisión de Malie, que tenía aproximadamente 90 alumnos, se va a dividir entre 45 y 45. Y aquellos alumnos que tienen problemas para cursar el día miércoles, bueno, ya tienen dos comisiones funcionando, más una tercera, la de los miércoles. Pero aquellos de los miércoles que tengan serios problemas para poder concurrir, bueno, se anotan en la de Martinelli o en la de Barral el mismo día del teórico. O sea que es un problema solucionado. Martinelli va a dar en el aula 301. Lo que sí se va a producir, entonces, a las 6 de la tarde, cuando yo termino, ellos van a venir y van a pasar el listado quién está en cada comisión. ¿Y la Barral en qué aula? Ay, 114. Pero ellos van a decidir, cómo se dividen las comisiones. Bueno, la semana pasada entonces habíamos planteado qué cosas iban a ver durante el cuatrimestre y fundamentalmente todas las preguntas que más que tener una resolución van a quedar abiertas. Yo dije que, y esto hay que tenerlo muy claro, tanto la parte de teóricos como la parte de prácticos de alguna manera funcionan paralelamente. Los temas que se trabajan en teóricos se trabajan en prácticos. Como ustedes recién empiezan, quiero que tengan claro que un documento en historia también lo podemos llamar fuente, testimonio, es la documentación, en principio yo voy a decir, es la documentación escrita que se realizó en determinada etapa del proceso histórico. Doy un ejemplo concreto. Si yo digo Heródoto, historiador clásico del siglo V, antes de Cristo, antes de la era común, como quiera llamarlo, bueno, en el caso de Heródoto, nosotros vamos a utilizar documentación, fuentes, testimonios, que lo constituyen los 9 libros de la historia de Heródoto. Así se titula, por favor, la obra de Heródoto. Entonces, hay que diferenciar entre la lectura bibliográfica, es decir, cuando yo me refiero a lectura bibliográfica, algo que se escribió en 2006, 2008, 1990, esas son lecturas bibliográficas. Y otra cosa, hay que diferenciar la documentación, el tipo de fuentes con el que trabajamos. Yo voy a decir, bueno, no solamente hay fuentes, documentos, testimonios escritos, sino que también hay documentos orales, hay documentos iconográficos, con esto me estoy refiriendo a imágenes, que nos están hablando el análisis de una imagen, nosotros la situamos, y acá es fundamental entender que las coordinadas de la historia son el espacio y el tiempo. Entonces yo contextualizo en el espacio y en el tiempo una imagen, y entonces yo puedo hacer una lectura a partir de esa imagen de la sociedad del momento que nosotros estamos estudiando. ¿Se entiende hasta acá? Cualquier duda ustedes me van preguntando. Alguien la vez pasada me preguntó o dijo, bueno, yo leí el material de la unidad 1. Yo leí los textos de Boniot, leí los textos de Goody, leí los textos de Cantor, de Peter Berg. Pero ¿qué pasa con esa idea de historia? Yo dije que en realidad la historia, y esto voy a tomar una frase, digamos, de José Luis Romero, un historiador argentino, que justamente ahora se está conmemorando su obra a raíz de la muerte de él hace muchos años en la Facultad de Filosofía y Letras, inclusive en la Biblioteca Nacional, del 31 de marzo hasta el 3, creo, de abril o 4, se dan una serie de conferencias realizadas por historiadores en la Biblioteca Nacional, donde se plantea el rescatar de alguna manera o poner testimoniar la importancia que tuvo José Luis Romero en la historiografía argentina. Entonces, de acuerdo al concepto de José Luis Romero, la historia no es pasado nada más. La historia es pasado, presente, futuro. También les recuerdo, para que quede bien claro y poder seguir avanzando, que la historia, cuando nosotros hablamos de historiografía, aludimos a corrientes de pensamiento que se dieron en el transcurso del proceso histórico. Yo les había recomendado este librito chiquito de Rama. Después tienen uno, pero que hace a una, particularmente el libro de Rebel, va a realizar un estudio historiográfico sobre una corriente francesa que se denomina Anales. En el caso de Rama, hace un recorrido comenzando por Heródoto, yo diría, hasta la actualidad. Entonces, Heródoto es tanto historiador del mundo clásico. Entonces acá se plantea con Rama un problema en relación... ¿Y antes de Heródoto qué? Sí, ahora vamos a ir al tema. Pero antes de Heródoto, ¿no hubo historiografía? ¿No se historió? Pero esto tiene que ver, digamos, con una concepción, indudablemente se vincula con el siglo XIX, que yo la voy a llamar el siglo del historicismo, que tiene así características muy rapiditas como yo diría, el control, el ejercicio de la dominación por parte de Europa, particularmente de Francia y de Inglaterra, sobre lo que es lo que podríamos llamar Asia y también, ojo, América. No podemos hacer hincapié solamente en Asia, sino también en América, teniendo en cuenta 1492, vamos a tener el descubrimiento de América, y yo creo haber dicho la clase pasada, no solamente se da el descubrimiento de América, sino que al mismo tiempo se produce la expulsión de árabes y judíos de este mundo europeo. Entonces, de acuerdo a estas ideas que yo estoy planteando y que se afirman en el siglo XIX, indudablemente todo aquello que sea anterior a Heródoto está en, yo diría, tomando uno de los nombres de los libros de Eroso, que es el de una musa Clio, Clio que por otro lado es el nombre también que se le da a la historia, es como que esa, digamos, esa historiografía anterior, esos conocimientos históricos anteriores, se ignoran. Entonces yo puedo tener como punto de partida, como es el caso concreto de Rama, la idea de que la historia, comienza con el mundo occidental. Pero lo que se ignora es que no se está bien o que se los, no, los descarta. Digamos, hay un texto que es justamente la Biblia, y los autores clásicos que van a tener, van a ser, yo diría, el proceso continuo que hace referencia particularmente el texto bíblico a aquellas civilizaciones que tuvieron un desarrollo escriturario, como puede ser Oriente, particularmente Oriente, en el caso de Oriente, yo selecciono en este momento Egipto. Egipto, digamos, para la Biblia, indudablemente la imagen es bastante terrorífica, ¿no? Porque Egipto es la casa de los esclavos, Egipto es el mundo de la tiranía. Pero esa es una de las imágenes que se tiene de Egipto. Por el contrario, entre los autores clásicos hay una fascinación por esas culturas. Pero los autores clásicos, yo digo, bueno, Heródoto, Tesias, Veroso, Tucídides, vamos a encontrar que el pensamiento en relación a estas sociedades llamadas, entre comillas, antiguas, no es demasiado coherente. Entonces, hay un continuo, vuelvo a repetir, que es el donde se mantiene la presencia de estas civilizaciones anteriores a Heródoto, que es el texto bíblico. Cuando curse en Oriente, oportunamente, no ahora, nosotros entraremos mucho más en detalle sobre el tema de la Biblia y el tema que siempre se plantea, si la Biblia es una fuente histórica o si la Biblia es un texto literario. Lo que nos interesa ahora, para el taller de introducción a la historia, es que el contenido de las historias anteriores a Heródoto aparecen en el texto bíblico, con sus equívocos, sus asaltos, pero bueno, eso lo iremos revelando paulatinamente, ¿sí? Entonces, claro, ¿por qué digo la Biblia? Y por con la afirmación del cristianismo, con la afirmación del judaísmo, digamos, hay, a partir de estas religiones, una gran familiaridad con el texto bíblico. Entonces, hay un conocimiento, repito, de estas civilizaciones, pero dadas las características del siglo XIX, que yo podría decir son características bien eurocéntricas, porque lo que vamos a encontrar es la afirmación de Europa. Y Europa se tiene que diferenciar del otro, porque es la forma de legitimarse. Entonces, ¿dónde buscó sus raíces Europa? Y Europa buscó sus raíces en el mundo clásico. ¿Claro hasta acá? Si no, me van preguntando. Entonces, se afirma en el mundo clásico, se legitima en ese mundo clásico, busca sus raíces en ese mundo clásico, y entonces yo vuelvo a Rama, y en muchos historiadores actuales, que a veces aparecen como muy progresistas, donde la idea que tienen es que la historia empieza en Occidente. Por eso yo descarté la clase pasada a pesar de que está en la currícula de la carrera. Esto es interesante tenerlo en cuenta. Los compañeros les plantearon a ustedes las posibilidades de cambios de planes de estudio. Entonces uno que le suma ahora, el otro que reduce y trata de modernizar un poco más la cosa. Pero una sugerencia, a veces a discutir probablemente en una reunión sobre el plan de estudio, pero al mismo tiempo ustedes tienen que tener claro, digamos, que este concepto de prehistoria es un concepto, es una construcción intelectual de los alemanes. Si no hay escritura, si no hay estado, entonces estamos en una etapa prehistórica. Cuando en realidad, yo comenté la clase pasada, en vez de hablar de prehistoria, hablamos de la historia de la cultura material. ¿Claro hasta acá? Yo puedo optar por seguir la vía tradicional, que es la que mayormente ustedes traen, de las respectivas escuelas, salvo raras excepciones, porque ustedes tienen un panorama que sobrevuela el mundo de Oriente, y me refiero a Oriente en su totalidad, porque después también esa división, Oriente Próximo, Oriente Medio, Medio Oriente, Lejano Oriente, son construcciones, vuelvo a repetir, intelectuales, elaboradas por los hombres. Entonces, yo elijo, como historiadora, descartar el concepto de prehistoria y hablar de la historia como cultura material. Por eso las lecturas que ustedes tienen enfocan mucho el problema en oralidad, escritura. ¿Claro hasta acá? Entonces, repito, en el siglo XIX, en el siglo del historicismo, en el siglo del Estado-Nación, en el siglo en que se desarrollan las ideas de progreso en relación al Estado, pero también se afirma el racismo y se afirma la otredad. Europa se presenta única frente a los otros. Y esto, como les dije también, no es solamente un tema de un tema del pasado, sino que es un tema de la actualidad. Bien, ¿qué pasa con las lecturas que tenían que hacer para esta teórico? No entiendo, vuelvo a repetir. O profundizo. Uno cuando habla de Europa es en el texto de Heródoto, cuando se hace la descripción del mundo conocido, se habla de Europa. Se habla de Europa con un ropaje oriental. Cuando hace la descripción, Europa está vestida con ropaje oriental. Si nosotros ubicamos Europa en la Edad Media, y es una forma tradicional de establecer una cronología, es decir, ¿qué imagen ustedes tienen de la Edad Media? Reyes. ¿No? Caballero. ¿Qué más? Feudalismo. Sí, acá con el feudalismo y el rey hay una suerte de... ¿Y otra cosa? En realidad no era oscura, porque no está profundizado el conocimiento, en realidad no hay... ¿Cómo? Lo de oscura, en otra oportunidad lo discutimos, pero sí acepto lo que vos estás diciendo, digamos que hay una afirmación de la religiosidad del cristianismo. Es teocentrismo. ¿Cómo? Teocentrismo. ¿Qué me decías vos? Sí, es aceptable. Entonces tenemos, por eso decía, en realidad la imagen así que uno suele tener, es el de las grandes catedrales, donde todo está volcado al tema de la religiosidad. Esta es una forma de entender esa edad. Entonces, yo podría decir, en esta Edad Media, lo importante es la religiosidad, el cristianismo, después está toda la parte económica, todo eso después lo podemos ver, pero en realidad no hay, por ahora, demasiadas innovaciones en el mundo europeo. En realidad, las innovaciones de carácter, me perdonen, Miren, disculpen, porque yo tengo un problema familiar y entonces estoy atenta al llamado telefónico. Si interrumpo me van a disculpar por hoy, pero hay problemas que... entonces vuelvo sobre el tema de Europa, sobre el tema de la Edad Media, y lo que voy a decir es que en realidad las grandes innovaciones historiográficas se dan en el mundo árabe. Esto a posteriori, y a través de la lectura de Joseph Fontana, que ustedes tienen en el programa, van a leer la importancia que tiene la historiografía árabe en comparación a esa Europa cerrada, en ese mundo de las catedrales. Pero a esta etapa, digamos, de la Edad Media, de cerramiento, nosotros nos vamos a encontrar con una faz histórica fundamental que se conoce como Renacimiento. El Renacimiento va a ser la exaltación de Europa. El Renacimiento, por otro lado, y la exaltación de Europa, va a ser siempre, y esto quiero que entiendan, todo poder que empieza a gestarse tiene que legitimarse, tiene que buscar sus raíces. Y esto no es solamente por eso cuando digo la historia es pasado, presente, futuro. Esto que yo estoy explicando en este momento, para ustedes también tiene que ser claro. Es decir, en los distintos, pongo el ejemplo actual, los distintos partidos políticos van a buscar raíces para legitimar sus acciones. ¿Se comprende? No es que esto sea un invento de la historia y que quedó allá. No, esta es una cuestión permanente. Aquellos que hayan leído Cambó, es decir, cómo juega la memoria en la historia, entonces constantemente va a decir, bueno, las características y los diferentes tipos de memoria, pero esa memoria también asociada a la manipulación. Entonces, acá concretamente, repito, el Renacimiento es la exaltación de Europa, pero no solamente va a ser la exaltación de Europa, sino que va a buscar las raíces de Europa. Esas raíces que busca, las busca justamente en el mundo clásico. Si las busca en el mundo clásico, para legitimar el crecimiento de Europa, a lo que se va a sumar a partir del siglo XVI todo el desarrollo del capitalismo, pero que aparece como el milagro europeo, como si otras civilizaciones no hubiesen tenido una visión de desarrollo, sino que esto solamente se le da a Europa. Al buscar las raíces en el mundo clásico, es necesario opacar todo lo que fuese anterior al mundo clásico. Es decir, hay que opacar todas aquellas transferencias, todos aquellos legados que vengan del mundo oriental. Para aquel que conozca el mundo griego, que haya tenido la oportunidad de estar en Grecia, de estar en contacto, uno podría decir, bueno, no hay diferencias en cuanto a costumbres, en cuanto a cultura, con respecto, qué sé yo, a la costa del Levante, lo que sería Líbano, la zona de Israel, la zona de Palestina. Es decir, ese es un conglomerado cultural. Por lo tanto, acá lo que se produjo fue una división Occidente, pero Occidente que es Europa, que no es América tampoco, y Oriente. Pero esto, como en la prehistoria, es una construcción intelectual elaborada por los hombres, es decir, con propósitos, vuelvo a repetir, legitimantes, con propósitos imperialistas, no solamente políticos, sino económicos, cómo extraer recursos de las zonas que se colonizan, cómo se explotan a esas zonas colonizadas, e indudablemente todo esto va a estar centrado en Europa. Por eso yo hablé en algún momento del surgimiento del Estado-Nación, pero del surgimiento del Estado-Nación, de los nacionalismos, de la construcción también, de la invención de la nación, cuáles son los mitos en los cuales debe afincarse una nación, indudablemente para devolverle al pueblo sobre el que está gobernando. Entonces, en el caso europeo, tenemos el surgimiento del Estado-Nación, pero conjunto con el surgimiento del Estado-Nación, como hay que separarse de Europa, perdón, como hay que separarse del mundo clásico, entonces, ¿qué pasa con aquellas civilizaciones semíticas? Es decir, y cuando hablo de semitas, voy a mencionar en este momento, porque no es competencia de esta asignatura, dos grupos, judíos y árabes. Entonces, lo que se va a marcar es una diferencia en términos de superioridad e inferioridad. Entonces, todo aquello que pertenezca o que se corresponda con el mundo semítico, indudablemente que es inferior en relación a esta Europa occidental cristiana y aria. Porque acá también interviene otro proceso, que es cómo se clasifican los pueblos. Los pueblos se clasifican por sus lenguas. Entonces yo puedo agrupar el grupo ario. El español es una lengua que viene del latín, de las lenguas romances, donde la vamos a encontrar que en su estructura tiene tanta importancia la vocal como la consonante. En el caso de las lenguas semíticas, lo que predomina son las consonantes. Entonces, lingüísticamente también, desde otra disciplina, se plantea esta diferencia. Pero que esta diferencia, ojo, en el aspecto lingüístico, está influida por todo un contexto que tiene que ver con el surgimiento de este Estado-Nación, con el asimilar los estudios biológicos al campo de lo político y de lo social, que termina y desemboca en el racismo hasta la actualidad. ¿Qué fue lo de Darwin que se usó en eso mismo de la política? Todo. Entonces yo puedo decir, bueno, empezando desde Hooke, que estudió la estructura celular, otro después estudió también no solo la estructura celular, sino cómo se podían permear enfermedades a través de las membranas, y por lo tanto el cuerpo tenía que generar barreras de defensa. Y habrá otro que se dedicó a estudiar el cólera, la malaria en África, y entonces apareció un concepto que es el de portador sano. Ahora, ese portador sano va aunado, este concepto, con la idea, primero, de identificar, de identidad, y eliminar. Entonces, esto que yo estoy mencionando, que se corresponde con estudios de carácter biológico, este concepto de membrana, este concepto de invasión al cuerpo, este concepto de identificación, este concepto de eliminación, se traslada al campo de lo político en el siglo XIX. ¿Es claro hasta acá? Si no es claro, me vuelven a preguntar. Por eso yo digo, bueno, ese Estado-Nación también está imbuido de ideas biológicas que se transforman en racismo. Entonces, una cosa, y esto se puede entender con consecuencias posteriores, que sí se producen en Europa, que es el nazismo y es el fascismo. Es decir, ahora, todo esto no es que haya sido un invento de Mussolini o de Hitler, sino que es todo un proceso, todo esto tiene una historia. Por eso hay una famosa escuela, que lo van a ver más adelante, que se conoce como la Escuela de Frankfurt, que dice que las raíces del nazismo, del fascismo, hay que buscarlas en la etapa del Renacimiento, que las raíces del fascismo, que las raíces del nazismo, está en esta consolidación de Europa, porque esta Europa se tiene que diferenciar del otro. ¿Claro hasta acá? ¿Alguna pregunta? Si hay algo que no quedó claro, yo vuelvo para atrás, trato de explicarlo con otro discurso. Sí. Yo en la historia clásica, eso voy a saber, yo lo leí en el apunte, historia clásica, que dice algo, yo llamo historia clásica. Bueno, porque este es justamente un problema, este es un problema del historicismo del siglo XIX, que la forma, digamos, de dividir las áreas de la historia era historia antigua, clásica, Edad Media, Edad Moderna, Edad Contemporánea. Esta es una forma de periodizar el tiempo. Pero yo también podría decir, hay otras formas de periodizar. Si ustedes están cursando sociología para historiadores, me imagino que habrán empezado con Marx. Bueno, no importa, después sigan con Marx. Pero el tema concreto es que yo, a través de Marx y de las formas de producción, de los modos de producción, también puedo hacer una periodización de la historia. La que yo acabo de mencionar, clásica, moderna, media, moderna, contemporánea, esta es la división tradicional, que se remonta a este siglo, que es el siglo del historicismo. Y donde ustedes van a estudiar qué pasa con las corrientes historiográficas del siglo XIX, particularmente en Alemania. En Alemania, donde nos vamos a encontrar con una escuela, que es la Escuela Científica Alemana, y donde tenemos, digamos, un filólogo, alguien que se dedicó a buscar, digamos, que se dedica a la filología, por empezar, frente al documento, lo que busca del documento es comprobar su fidelidad. Es decir, que realmente ese documento sea verdadero. Luego apunta, digamos, a comparar ese estudio que está haciendo con un, digamos, refiriéndose después que era un concepto, digamos, con otros conceptos para determinar si realmente ese documento es fiel. Por eso digo, en realidad Ranke, von Ranke, no era un historiador, sino que era un filólogo, pero que entendió que la historia debía estudiarse de manera objetiva, y que los únicos documentos que servían eran los documentos oficiales, los documentos del Estado. Y que a su vez, esos documentos no podían ser interpretados. Yo antes dije, bueno, si yo tengo una imagen y la sitúo en el contexto espacial y temporal, puedo deducir, o a través de la música, de las letras, yo puedo deducir cuáles son, yo diría, las características, qué es lo que está expresando en relación a la época en que se vive o entendido. ¿Claro hasta acá? Bueno. Sí. ¿Cómo no? Cuando hablamos que en la época del renacentismo se volvió al clasicismo, o sea, la época romana se podría decir, ¿no? Griega. No, la primera, cuando se vuelve a lo griego. A lo griego. Porque Grecia, en realidad lo que hacen los romanos es tomar la cultura griega. Yo lo digo por el tema de que de ahí empieza como a nacer el racismo, se podría decir. O la diferencia de que, bueno, sos inferior o lo que sea. En Roma no se decía que todo lo que no era parte del imperio era bárbaro, ¿no? Exactamente. Y en Heródoto vamos a encontrar la diferencia entre los griegos y los bárbaros. Y es ahí donde arranca la imagen divisoria. Pero también quiero decir, ojo, que en las civilizaciones que no son griegas, también está el problema del etnocentrismo, está la visión del otro. Todo lo que el Estado no puede controlar, entonces se lo enmascara, se lo disfraza, digamos, con visiones generalmente monstruosas, porque no pertenecen, porque son los otros. Entonces, el etnocentrismo, yo podría decir, es una característica universal que se manifiesta en toda la sociedad, porque acá estamos en la universidad, donde nadie va a decir nada, acá dentro, en este ámbito, pero también nosotros tenemos posiciones etnocéntricas. Cuando hablamos del otro, ¿el otro quién es? ¿El paraguayo, el boliviano, y también hay que evaluar las formas de la expresión. ¿Cuáles son las características? ¿Son peyorativas? El hecho de decir bolita no es ingenuo. Entonces acá es una forma denigrante de referirse al otro. ¿Cómo no es ingenuo? ¿Cómo? ¿Cómo que no es ingenuo? No, claro que no es ingenuo. Hay todo, a vos, no sé, es lo mismo que yo te diga a vos, sudaca. Porque es finito. No sé. Esa es la forma peyorativa de dirigirse al otro. Entonces yo pregunto, ¿a vos te gustaría que los españoles suelen tratar a América y particularmente al sur como sudaca? ¿Sudaca no es una forma, si se quiere, peyorativa de hablar de los otros? También ustedes son gallegos a todo el español. Pero es una forma, pero, y además, perdóname, esto es el ejemplo que vos traes, cuando vos decís, bueno, nosotros hablamos de los gallegos con respecto a todos los españoles, pero debajo de esa acepción, de esa concepción de gallego, ¿qué otra cosa hay? Bruto, ignorante, cuadrado. ¿Eh? Es decir, los chistes sobre gallegos. No, generalmente que son burros, que son cuadrados, que son atrasados. Ahora, ¿cuál no importa si el tipo es miembro de la academia? De la Real Academia Argentina de Letras. ¿Se entiende? Sí. ¿Es sobre el único país que los argentinos cargan de Europa? ¿Cómo? ¿Es el único país de Europa que los argentinos cargan? Por ejemplo, sobre Italia. No, yo también te puedo... Hay ejemplos, por eso te dije, el etnocentrismo, que en términos individuales apuntamos al egocentrismo, primero yo y después los otros, y yo marco las diferencias con los otros. Esto que estás planteando no se da en todos. En Francia se puede dar con los belgas. Cada sociedad, digamos, construye una imagen de sí que le permite a esa sociedad diferenciarse de la otra. Entonces, en esa construcción, donde también hay mucho de invención, lo que se marca es la necesidad de diferenciarse. Entonces yo digo, bueno, este etnocentrismo tiene un carácter universal. El tema es reformular. ¿Cómo? ¿Se puede decir que violento de alguna manera? Indudablemente que pueda adquirir connotaciones violentas. Las cruzadas son un ejemplo del necentrismo, pero a eso se suma que nosotros conocemos las cruzadas occidentales, pero no conocemos, y sí están, las cruzadas árabes. Digamos, hay una doble lectura. Si se escribe desde Occidente, hay una mirada sobre las cruzadas. Si se escribe desde Oriente, hay otra mirada. Y para eso hay que leer, qué sé yo, hay un texto de Malouf, que es la visión de un escritor libanés, que es la visión desde Oriente de las cruzadas. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Entonces, todo esto redondea el problema, ¿dónde empieza la historia? ¿La historia es, digamos, la construcción de estereotipos, escritura y Estado hacen la historia? No. Sí. Me parece muy bien. dije que el objeto de estudio es el pasado, el presente y el futuro. No radica solamente en el... Porque cuando uno hace una historia, cuando uno aborda un problema histórico del pasado, lo que hace es recoger las fuentes del pasado, las lecturas que se han hecho sobre el problema que se ha seleccionado, pero en definitiva lo que estamos haciendo es reconstruir una representación del pasado con la mirada nuestra actual. Hay un historiador para mí importante que se llama Marc Bloch, que dice que la historia y los historiadores e historiadores son hijos e hijas de su tiempo. Entonces lo que uno reconstruye, repito, es una representación del pasado. Lo que intenta abordar es otra mirada. Entonces, lo que vos decías la semana pasada era, en realidad, la pregunta es, ¿qué cosas leyeron a ustedes, para hoy, que puedan asociar con esta idea de historia? Yo dije que las definiciones no sirven. Las definiciones siempre son incompletas. Pero, ¿qué elementos de las lecturas que ustedes hicieron pueden incorporarse a esta idea de historia? Es decir, lo que yo pretendo es que el problema no quede cerrado, sino que justamente el problema quede abierto. Pero a partir de las cosas que ustedes leyeron de los diferentes autores, van a ir surgiendo elementos que hacen a la historia. ¿Cómo? Bueno. Entonces yo digo, bueno, la historia. Me dijeron memoria. Es decir, que la historia se asocia a la memoria. Pero acá también yo dejo interrogantes planteados. ¿Cómo? Que según la conveniencia de quién la memoria. Exactamente, no, no, por es eso general. Yo digo, bueno, dejo interrogantes planteados. Entonces, historia, memoria, ¿cómo se conserva la memoria y cómo se transmite la memoria? Bueno, entonces acá en la memoria, una de las formas de transmisión de la memoria es la tradición oral. ¿Qué características tiene la tradición oral? Porque indudablemente, si yo vuelvo a uno de los puntos de partida, que era Rama, y que para Rama la historia empieza en Occidente, el tema de las tradiciones orales, de acuerdo al autor, se defenestra. Entonces, ¿qué características tienen esas tradiciones orales? En el texto hablaba de que según la tradición oral, o sea, se podía ir cambiando por el tema que uno va sacando con la importancia, va viendo que eso no es tan importante, eso ya lo elimina y cuenta otra cosa. Sí, pero para explicar un sistema de relaciones sociales se necesita elaborar qué tipo de relatos. Yo voy a poner mito, epopeya, leyendas, mitos, leyendas, epopeyas. ¿A quiénes cantaban los mitos y las epopeyas? ¿Quién? ¿Quiénes cantaban los mitos y las epopeyas? Los poetas. Los poetas que también se conocen como los aedos. ¿Y los aedos qué cuentan? En relación a las epopeyas, en relación a los mitos. ¿La historia de quiénes? De los héroes. ¿Por qué se cuenta, digamos, la historia de los héroes? Donde, por otro lado, al ser un relato legendario, al ser una epopeya, al héroe se le van a asignar virtudes y valores eximios. Exactamente, se busca que la sociedad se identifique con ellos. Pero esto también se vincula, digamos, a un tema que tiene que ver con la conceptualización del pensamiento griego en relación al nacimiento, al desarrollo, digamos, progresivo y a la muerte. Es decir, en esos descensos al mundo inferior de Ulises, ¿por qué desciende Ulises, la obra de Homero, la Odisea? ¿Por qué desciende al mundo inferior? Porque es en el mundo inferior donde se transforma como héroe y queda plasmado en la historia. Es como una suerte, diría, aunque no sea la palabra correcta en este momento, de resurrección. Entonces esto se vincula con el pensamiento griego en relación a la muerte. Ahora, ¿quiénes inspiran a los aedos, a los poetas? Las distintas sociedades. No, pero en el mundo griego, por eso dije, las musas. Las musas, que son las hijas, para el pensamiento, para el imaginario griego, las musas que son las hijas de la memoria, y de Zeus. Entonces, ya digo, la musa es hija de la memoria. La memoria tiene que ver con la historia. Pero a diferencia de lo que cantan los aedos, de lo que cantan los poetas en relación a los mitos, a las epopeyas, a los héroes, ¿cuáles son los relatos que empiezan a narrarse? Los hechos que se quieren los hechos, esto es lo que diría Heródoto. Yo escribo para que los hechos de los hombres, no de los héroes, para que los hechos de los hombres se recuerden en el futuro. Entonces acá aparece otro elemento en relación a la memoria, que es el recuerdo. Entonces la historia ya no va a contar, repito, la historia de los héroes, sino que va a contar la historia de los hombres, las acciones de los hombres, los hechos de los hombres, para que se mantengan en el futuro, para que se recuerden en el futuro. Ahora bien, toda sociedad tiene que preservar su saber y tiene que transmitir su saber. Por lo tanto, en las tradiciones orales, ¿cómo se transmite el saber? Eso es canto. Canto Budi. Uno, quiero que para todos, cuando uno da una clase, probablemente que articula textos. Entonces yo en este momento estoy hablando paralelamente de Candó, estoy hablando de Gudi, estoy hablando de Kartov, que es un texto que van a ver más adelante, pero hay una articulación de textos que tienen que ver con esta unidad. Entonces yo digo, bueno, las tradiciones orales, ¿cómo se transmiten? ¿Cómo? Perdón, de a uno. Sí. Exactamente. Entonces, una forma de transmisión, indudablemente, que acá la tradición oral se transmite boca, y lo que importa nuevamente y aparece es el tema de la memoria para que se pueda efectuar efectivamente esta transmisión. Pero por otro lado, y Gudi lo dice claramente, y alguien por acá antes hizo un comentario, que no le salió la palabra, pero la idea estaba, es decir, ¿qué son los relatos genealógicos? Las genealogías. Y Gudi por ahí dice que las genealogías se mantienen en sociedades actuales, particularmente entre los árabes beduinos y también entre los judíos en relación al Antiguo Testamento. Pero yo podría decir, acá cada uno tiene un relato genealógico familiar, que es la propia historia de cada uno de ustedes, con sus invenciones y con sus secretos. En toda familia siempre hay algo que a lo mejor no es importante para el otro, ¿no? Cuando se entera, pero que eso se conserva, digamos, como una cosa secreta. Hay estudios sociológicos acerca del secreto, pero cuando uno dice, bueno, yo reconstruyo mi árbol genealógico, estoy reconstruyendo mi historia. Pero por otro lado, también estas genealogías tienen una característica que hace a la historia y que es fundamental, que es el cambio. Las genealogías se pueden acortar o alargar de acuerdo justamente al nacimiento, a la unión, a la muerte. Esto hace que las genealogías se acorten o se achican. Por lo tanto, la genealogía cumple una función social porque pone en evidencia la transmisión no solamente del relato familiar, sino que a través de estas genealogías nosotros podemos reconstruir, repito, la historia. Entonces, no quiere decir que si los estereotipos negativos, ¿no? Si yo califico a una sociedad ágrafa, que no tiene escritura, y la asocio con que no tiene historia, en realidad, desde ese momento, desde la actualidad, desde este presente, lo que estoy diciendo es una barbaridad. Porque toda sociedad tiene su historia, por eso dije, toda sociedad necesita contar su historia. Y volviendo al siglo XIX, volviendo a Europa y a la etapa de la colonización y del imperialismo en Oriente, en América, ¿qué pasa después de la Segunda Guerra Mundial? Después de la Segunda Guerra Mundial, ustedes tienen un proceso que ya estos grandes imperios no pueden mantener sus colonias, entonces empieza un proceso de descolonización. En este proceso de descolonización, cada una de estas sociedades que fue colonizada empieza a buscar su propia herencia. Porque evidentemente, y esto hay que tenerlo en cuenta, porque son conceptos que hacen a la historia, ha sufrido un proceso de aculturación. Es decir, cuando la historia de una sociedad se tapa y se solapa con la cultura, yo diría, dominante, del que ejerce el poder y el control en esas sociedades. Pero entonces, en la etapa de descolonización, después de la Segunda Guerra Mundial, nos vamos a encontrar con la recuperación por parte de estas sociedades de sus raíces, no digo verdaderas, porque seguramente también hay invenciones, pero para ir a la búsqueda de su herencia. Yo doy un ejemplo. Si Francia colonizó Argelia, incluso hasta el año 1954, se prohibía hablar árabe y tenían que hablar francés. Como con Franco, los gallegos tenían que hablar español. A la muerte de Franco, lo que encontramos es una recuperación de las raíces y de la lengua. ¿Se entiende? ¿Es claro hasta acá? Entonces, por un lado tenemos estos relatos genealógicos que hacen a las tradiciones orales, y por otro lado también hay que tener en cuenta que estas tradiciones orales, digamos, se de alguna manera van a transmitir el acervo cultural, van a transmitir los usos, las costumbres de cada sociedad, y lo que es fundamental, porque cuando ustedes nacieron no empezaron a leer. Lo que ustedes recogen oralmente es el aprendizaje de la lengua. ¿Sí? Esto es lo que yo podría denominar como una oralidad primaria. Y también puedo agregar, hay una oralidad secundaria. ¿Cuál es la oralidad secundaria? ¿De qué? No, la gestualidad forma parte de la oralidad. La parte mímica, la música, más que la música, el ritmo, todas esas son características que hacen a la oralidad. Pero yo dije, aparte de una oralidad primaria, que es como la acabo de describir científicamente, hay una oralidad también secundaria. ¿Cuando comienza a la escuela? ¿El qué? ¿Cuando comienza ya la escuela? No. No tienen que buscar tan lejos ni rebuscados. Uno recurre de la vida. ¿El qué? La comunicación con la demás. ¿De qué forma la comunicación con la demás? La relación con los demás. Claro. No, pero con el habla es como cuando se sientan a dar un examen. Yo digo, con eslogan, ¿no? Eslogan que recogen en las clases de apoyo. Sobre todo es hay que saber esto de Marx, hay que saber esto de Weber. No, hay que leer. Hay que leer, tratar de entender, volver sobre la lectura, romperse la cabeza, porque la cosa entra. Y el conocimiento no es porque te la cuenten. Entra a través de la lectura. Pero estábamos en el tema de la comunicación. ¿Qué formas de comunicación hay que le ha permitido a lingüistas, a estudiosos, hablar de una oralidad secundaria? ¿Qué tiene que ver con la actualidad? No, la escritura no, porque estoy hablando de una comunicación oral. La relación con el otro. Lo que se hace, la lengua que se usa cotidianamente, no me acuerdo las palabras, los dialectos. No, ahí entramos en un tema que tiene que ver con una carrera que es letras y con una materia que se llama dialectología. Yo estoy hablando de una cosa sencillísima, ¿Qué cosas se transmiten oralmente? ¿Los aspectos? A veces no se transmiten. No. A veces debe ser el silencio. La cultura. No, chicos, la televisión, la radio. No rebusquen más, porque hay una oralidad secundaria estudiada por los jesuitas que no es solamente el tema de la tradición oral y la transmisión oral, sino que hay otros elementos tecnológicos avanzados, actuales, incluso van siendo superados paulatinamente, que es este medio, digamos, de comunicación. ¿Quién podría decir, bueno, cuando uno habla por Skype? Cuando uno puede comunicarse a través de la computadora con otro que está afuera, que también tiene su computadora, y entonces uno habla como si hablara por teléfono. La telefonía es otra característica de oralidad secundaria. Tiene que ver con el contacto uno frente al otro para claro, sino que la comunicación se establece. Sí, pero es toda la oralidad que sea hecha por medios de... Lo que quiero significar que esto de la escritura y de la oralidad como cosas diferentes, la escritura y la oralidad son juntas. Lo que yo estoy haciendo en este momento es un ejercicio de transmisión oral. Después vendrá por parte de ustedes el ejercicio escrito. Pero lo que yo estoy haciendo en este momento es un ejercicio de transmisión oral. Y nos estamos comunicando oralmente. Entonces ustedes también podrían decir o recoger las tradiciones orales universitarias de cada una de las materias de la carrera de historia. Seguramente lo que van a recibir es que soy una bruja exigente. Pero la exigencia tiene que ver con uno, tiene que ver con las responsabilidades mías frente al curso. Estamos en la universidad, estamos formando a futuros profesores e investigadores, y entonces el tema es fuerte. Y yo tengo la mala costumbre, para colmo, en este ámbito universitario, de preparar mis clases. Yo no puedo venir a improvisar y chantear una clase, porque para eso me dedico a otra cosa. Entonces, como voy y preparo, ojo, también espero de los otros y de los alumnos la respuesta. Cuando un alumno se sienta en una mesa de examen y dice, oh, este tema yo no lo leí, el otro no lo leí, el otro no lo leí, bueno, y dijo, entonces, ¿qué leíste? Nada. O piensan que con que prepararon un tema y con ese tema, no. Si vienen acá, historia justamente, es una de las carreras donde ustedes tienen que leer mucho. En otras se puede combinar la lectura con el cálculo. Entonces también esto, ojo, es un aprendizaje, es un situarse, para aquella gente que es más grande, digamos, tal vez los intereses estén mucho más definidos. Y digan, bueno, yo voy a hacer ahora, o me voy a dar el gusto de cursar historia, porque es como una asignatura pendiente. Pero para aquellos que recién ingresan, y que vienen, digamos, a la universidad, claro, esta no es la historia que vieron en el secundario. No es que toman el capítulo 1 y dice, bueno, historia es esto, es... No, acá lo que estamos es tratando, desde las lecturas que hicimos, de ver qué elementos hacen a la historia. Y yo puedo decir, en el caso de Heródoto, y vinculándolo a la tradición oral, la retórica de Heródoto, el discurso de Heródoto en los 9 libros de la historia, yo vi y yo oí. Entonces yo cuento lo que me contaron, y acá está el oído, y voy a narrar lo que vi. Entonces, yo no puedo decir indirectamente, indirectamente, yo lo que puedo comprobar en el texto de Heródoto, el que él está contando lo que le transmitieron. Le está contando las tradiciones orales, las costumbres, por ejemplo, de los asirios, de los neobabilónicos, de los persas. Pero en esas costumbres también, ojo, como historiadora, yo tengo que hacer una lectura cuidadosa, porque en esas costumbres aparecen elementos, si se quiere, fantasiosos, elementos míticos. Legendarios que están no inocentemente puestos en el texto, sino que han sido puestos de manera intencional. ¿Por qué? Porque lo que marca también Heródoto es la retórica de la otredad, otra de las palabras que tal vez no conozcan, de la alteridad, que es lo mismo. Entonces, es diferencia entre el mundo griego y los bárbaros. Esos bárbaros son los otros. Entonces, él puede describir muy bien la construcción o las construcciones que halló en la ciudad de Babilonia, minuciosamente. Esto después se puede comprobar a través del trabajo arqueológico, en qué medida Heródoto equivocó su descripción o no. Pero cuando empieza a relatar acerca de las costumbres de los pueblos que conoció o que le contaron, ahí empiezan ciertas alteraciones, pero alteraciones que tienen, digamos, como intencionalidad, la diferenciación entre los griegos y los bárbaros. ¿Está claro hasta acá? A lo mejor esto no es lo que ustedes esperan, de la idea de cómo se empieza a hablar de la historia. Pero se empieza a hablar de la historia eliminando esta idea de prehistoria. Desde que el hombre está en la tierra, hombres y mujeres están en la tierra, hablamos de historia. Con tradición oral o con tradición escrita. Cuando yo hice referencia a Heródoto y todo el tema de cómo se resalta la historiografía clásica, entonces cuando hablamos de la historiografía clásica, algunas veces se nombra quiénes fueron los antecedentes de Heródoto, un Hecateo de Mileto, que escribió las genealogías, un Helánico de Lesbos, que escribió sobre pueblos del cercano oriente, pero lo que sucede es que en este pensar la historia desde Heródoto, yo dije, hace que lo demás es como si estuviese en la periferia, y si es admitido, se lo admite, pero no como para formar parte de un todo europeo. Entonces lo que yo digo, si tanto insistimos con el tema de la escritura, las civilizaciones egipcia y mesopotámica, Mesopotamia es lo que tiene que ver con el antiguo Irak, pero se adopta el vocablo Mesopotamia, porque carece de acepciones políticas. Entonces se toma el vocablo de los griegos, una región entre ríos. Entonces, si yo tomo, digo, bueno, esas civilizaciones tienen escritura. Jeroglífica, cuneiforme. Si este es el hito fundamental para hacer historia, estas sociedades tienen escritura. Pero vuelvo a repetir, y estoy poniendo en un nivel de paralelismo lo que es oralidad y lo que es escritura. ¿Y claro hasta acá? Con respecto a las tradiciones orales, yo también puedo, y concretamente en relación a las genealogías, puedo decir, bueno, hay genealogías que son genealogías que están vinculadas con el suelo, que están vinculadas con la tierra. Son las que se construyen en relación al espacio. Hay genealogías, digamos, que apuntan a conservar la memoria del ancestro, es decir, el que fundó el linaje. Entonces, como vemos, hay una diferencia entre las genealogías. Y hay genealogías modernas, donde la intencionalidad no está puesta en la transmisión, sino que estos, yo diría, sujetos pasan a ser guardianes genealógicos. ¿Qué significa ser guardianes genealógicos? Y bueno, habíamos dicho que las genealogías se acortan o se achican, y una de las causas puede ser el nacimiento, nuevas uniones, la muerte. Pero otra cosa, otra causa pueden ser las migraciones. Cuando determinado grupo poblacional migra, o cuando uno u otro migra, entonces, en una genealogía moderna, tomando el ejemplo de cómo se acortan, se achican las genealogías, lo que yo voy a encontrar es que son custodios o guardianes de la memoria que ellos traen como producto de una inmigración. ¿Se entiende? Casi todos nosotros tenemos una ascendencia italiana, española, qué sé yo, francesa, alemana. Y entonces los relatos familiares, uno dice, bueno, se convierte en custodios, en guardianes, porque aquel que vino es el que se encargó de transmitir tal vez cómo habría sido la vida en Italia o en España y los recuerdos que tiene. Pero esto no significa que la descendencia posterior mantenga vivo este recuerdo. ¿Se comprende? Por eso el tema, ojo, de las genealogías no tiene que ver, digamos, exclusivamente con el pasado. También tiene que ver con el presente. Y después me voy a un ejemplo banal, que en algunas exposiciones o tipos de, digamos, de eventos, realizan la venta del certificado genealógico, donde uno va a buscar a ver cuáles son los blasones que tuvo. ¿Sí? Si eran condes, si eran esto, si eran lo otro, a ver cuál es, cómo es la línea familiar, de dónde vienen. Pero esto a lo mejor para ponerlo en un cuadrito y paremos de contar. ¿Se comprende? Y también esas genealogías, como esas tradiciones orales, y acá viene el tema de la memoria, que yo la había dejado con interrogantes. La memoria se manipula. La memoria no solamente se manipula, sino que van a tener un capítulo bastante extenso en Candó, en Joel Candó, donde habla de la memoria familiar, de la memoria genealógica, que tiene que ver justamente con la reconstrucción de las historias familiares, pero también va a hablar de de la importancia que tiene desde el poder el, yo diría, legitimar a determinados héroes. Entonces uno puede decir, bueno, a determinado héroe nacional se le construye un monumento. Entonces, a través del monumento se visualiza el recuerdo del personaje. Pero no solamente se visualiza a través del monumento el recuerdo del personaje, sino que se constituye en una pedagogía cívica. Yo siempre doy el ejemplo de una película que es bueno ver cine, entre paréntesis, como es bueno leer novelas. La novela fue yo diría, uno de los hitos fundamentales culturales del siglo XIX, donde se expresa esta relación superioridad-inferioridad. Y en el cine hay una película de Goodbye Lenin. Para aquellos que la hayan visto, ahí está expresado, yo diría, gráficamente, qué pasa, digamos, cuando se producen rupturas. Es la que la madre le agarra una parálisis y el hijo inventa que todavía están en época socialista. Exactamente, y le siguen fabulando que está la... Pero mientras le cuentan cómo van instalando, no me acuerdo su cartel de Coca-Cola, van trasladando la estatua de Lenin. Entonces acá aparece otro elemento que hace a la historia, que es el olvido. ¿Se entiende? Entonces, el olvido, cuando todo grupo social define qué debe ser recordado y qué debe ser memorable. No es que uno individualmente decida, sino que es todo un grupo social el que va a decidir qué debe recordarse y qué debe olvidarse. Entonces yo puedo decir, bueno, acá, y volviendo a este factor esencial en historia, y a través de ese ejemplo cinematográfico, yo puedo decir, bueno, cómo jugaba la memoria y el olvido. Sí. Porque por lo menos, si yo tomo un documento y hay partes del documento que no, digamos, coinciden plenamente con lo que yo estoy proponiendo, con los presupuestos con los que estoy trabajando, acá está la ética y la honestidad de mantener el documento como tal y de última fundamentar qué cosas del documento yo no coincido, pero esto requiere de una fundamentación. No hay una historia, sino historia, tantas historias como historiadores. No es que haya tantas historias como historiadores. Yo te diría que frente a un problema histórico hay diferentes miradas. Los hechos se produjeron. El tema es cómo los analizan. La realidad está. Yo doy un ejemplo, de algo que me pasó a mí en una investigación. Los documentos me decían y deportaron 127.257 personas. Pasaba otro documento y me decía deportaron a 1.200 personas. Pasaba otro documento, otra vez cifras exageradas. Y en otros documentos, números redondos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la realidad? ¿Que efectivamente se deportaron 127.567? ¿O es una necesidad del poder de agrandar los números para mostrar cuán fuerte soy? ¿Y por qué los números redondos? 1.200, 1.400, 1.800... Bueno, porque era mucho más fácil probablemente para el escriba, en este caso el historiador, para el escriba poner en términos redondos lo que a veces uno hace con la cronología. Uno tiene que estar siempre ubicado en el espacio y en el tiempo. Pero yo no voy a pretender, porque me parece absurdo, y eso sí es lo que traen de la escuela secundaria, que ustedes recuerden la fecha exacta. Que sepan lo que es el 9 de julio, el 25 de julio, tiene que ver con nuestra cultura histórica. Porque más de uno de los que está sentado acá, a veces no sabe muy bien qué pasa con el 25 de mayo y el 9 de julio. ¿Cuál es la diferencia entre las fechas nacionales? Y esto está, la experiencia lo prueba. No sé si se entiende. Entonces, para mí que cuando uno escribe, ponga ahí, qué sé yo, tal fecha, 1792, 1750, está bien, pero yo no necesito que el alumno esté recordando permanentemente fechas, porque de acá a dos meses nos encontramos y la fecha la olvidaron, pero fíjense ubicados ahí, perdón. Hola. Porque yo en este momento estoy atravesando por un problema familiar serio y por eso tengo prendido el teléfono. ¿Mm? En realidad no debería haber venido, pero hay ciertos lujos que a veces uno no puede darse. Perdón, quisiera que sí. Me aportara a mí, por lo menos en lo personal, y a los compañeros y compañeras. ¿Qué cosa? El mito. ¿Y es el primer vestigio del pensamiento humano? Y si así lo fuera, ¿está sesgado entonces por una intencionalidad? Sí. Sí. Es decir, el mito tiene que ver con la historia. Cuando yo describo, o cuando una sociedad construye un mito cosmogónico, un mito que se refiere a los orígenes, generalmente los personajes de los mitos se corresponden con el mundo divino y con las relaciones del mundo divino. Pero el medio, el contexto en el que se desarrollan esas acciones, esas, digamos, discusiones, por ejemplo, entre las divinidades hasta que surja un dios principal, el contexto, por lo general, responde a las características de la sociedad que lo elabora y lo construye. Para ser más clara, yo puedo poner el mundo, digamos, de complejidades en lo celestial y puedo hablar de que en ese mundo celestial se produjo el diluvio, que hubo grandes tormentas de arena, pero cuando estoy hablando de grandes lluvias, no de diluvio, voy a sacar la palabra diluvio, cuando estoy hablando de lluvias, estoy hablando de tormentas de arena, de regiones desérticas, ahí voy dando elementos que hacen a, en parte, a la historicidad del relato. Los sujetos, o más que los sujetos, los actores que conforman el mito, no lo son. Generalmente son personajes divinos, pero todo esto es aceptado por la sociedad. Ahora, ¿cómo? Bueno, ahí tendríamos que religión significa un cuerpo de doctrina. Entonces yo, con respecto a las sociedades que no tienen o no han tenido una religión monoteísta, hay que ver si conceptualmente corresponde hablar de religión o de un mundo de creencias. Es decir, toda sociedad tiene un mundo de creencias, empezando por la adoración de los astros. Pero lo de religión lo dejo, digamos, aclarado, porque es un problema también histórico y conceptual. Si vos me ibas a decir... No. Creo que en el libro de Burke él habla de una distinción entre el mito en los términos de la mitología y de esto que estamos hablando, y una acepción tal vez más moderna, más sociológica, más mediática de lo que es un mito, como la identificación de un personaje real con características que lo elevan a la categoría de mito. Indudablemente, digamos, esa es otra forma de ver. Yo puedo decir tomar una imagen pictórica, la de Peter Bruegel y la representación de la Torre de Babel, pero en realidad lo que está representando Bruegel no es la Torre de Babel, sino que es la Flandes de su tiempo. También, ojo, lo puedo observar en, qué sé yo, se me ocurre en este momento, Roa Bastos o El Supremo, que es una novela, digamos, de un autor paraguayo importantísima, y en ese yo, El Supremo, en realidad él lo trasplanta, digamos, a una época muy anterior, pero está hablando de la dictadura de Strasnov. Entonces es una forma, digamos, de enmascarar el problema situándolo en una época anterior, pero contando una realidad. Por eso es tan importante también el tema, que lo iremos viendo paulatinamente, de la ficción y la realidad. ¿Verdad y ficción? como uno dice, hay una verdad histórica, pero también hay una verdad literaria. Y en este caso, yo estoy diciendo, bueno, el que escribió era consciente que situó el problema del drama que estaban viviendo bajo la dictadura de Stroessner, pero lo traspoló, digamos, a los mundos, a la Revolución Francesa, al mundo de los jacobinos, a Gaspar Rodríguez de Francia, que fue otro, pero traslada el problema a otro tiempo anterior. Esta es una forma de mito. Pero es una obra literaria, sin ninguna duda. No es un mito para mí. No, pero lo que pasa es que vos, aparte, el mito no es mala palabra, ¿eh? No, claro. El mito no es mala palabra. Lo que quiero decir, el vestigio del pensamiento humano, un mito, es una manera de explicar su visión de sí mismo, del mundo. No, pero lo que es importante en las sociedades es el mito, digamos, cosmogónico, el mito de origen. Es decir, cómo se explica una sociedad a sí misma. Porque cuando yo hablo, y aquí también, ojo, es un problema histórico y es un problema conceptual. Uno habla de, ustedes habrán leído en Peter Berg, la memoria colectiva. Entonces, cuando yo pienso el mito, no lo pienso desde lo individual, sino que lo pienso desde lo colectivo. Perdón, ¿desde lo individual? Desde lo individual, dice, se lo llevo al psicoanalista. Claro, no, pero lo que yo no entiendo es, cuando se refiere a lo individual, se refiere a por qué esta persona fue mitificada o por qué yo mitifico a una persona. Las dos cosas. Ah. Pero lo que sucede es que para las sociedades clásicas, para las sociedades antiguas, el concepto de individuo, a esto voy, surge en la etapa moderna. Antes nosotros hablamos de grupos colectivos. Entonces, pero volviendo al mito, que es lo que importa, en el mito hay ficción, pero también hay historia. Y esto es lo que quiero que quede claro. En una novela hay ficción, pero hay historia. ¿Por qué? Porque para elaborar la novela, el autor tuvo que haber recogido datos de la realidad sobre la cual va a escribir y va a ficcionalizar. Si yo escribo sobre la Revolución Argelina, una novela, no sé, romántica, que se produce, que yo tengo que tener idea como escritora de cuáles son las circunstancias en las que se produjo la Revolución Argelina. Cuando nosotros damos un texto para leer, generalmente pasamos una novela, pasamos una película y damos a leer una novela, lo primero que yo sugiero es que los alumnos tienen que buscar la biografía del autor. Sea el director de la película o sea el escritor. Porque en la biografía del autor van a aparecer elementos que tienen que ver con su propia historia y que tal vez algunos de esos elementos se reflejen en su novelística. ¿Se entiende? Pero quiero que también tengan claro que todo aquel que elabora, digamos, un relato ficcional, o lo que yo podría llamar la novela histórica, va a ir a buscar los datos concretos y reales de los acontecimientos en los cuales él va a situar ese relato de ficción. Entonces, por un lado está lo histórico y por otro lado está lo ficcional. Un poco poniendo en paralelo, es como el tema de la oralidad y la escritura. Entonces, en un mito, repito, pero que son los mitos de creación, que identifican a esta sociedad y no a la otra, porque el mito se constituye en un elemento diferenciador. Porque yo estoy contando la historia de nuestra sociedad. Pero nada más que con el tema de las tradiciones orales, de las transmisiones, ¿qué hago con este mito? Y generalmente lo ubico en un mundo ficcional. con sujetos ficcionales, pero que no lo son. ¿Qué es lo que pasa con el mito como emergente social? También, el Che Guevara existió, ahora que no tiene las características, que no tuvo seguramente todo lo que dice el mito. Exactamente, yo te podría decir, se construyó un mito ejemplar. Claro. Pero después, cuando uno empieza a indagar los modelos que se crean, pues el modelo se crea en la idealidad. El tema es cuando se baja la realidad. Entonces hay que, perdón, hay que aprender a aceptar lo bueno y lo malo. Sí. ¿Se podría decir que el mito es un concepto vacío que cada sociedad lo atribuye características propias? Yo entiendo lo que estás diciendo, pero tal vez yo no diría vacío. Pero sé que el mito en realidad está construyendo la historia de la sociedad. Pero que es una historia en la que se maneja a dos niveles. La ficción y la verdad. Hay otros mitos que se elaboran. Pero esos mitos ya no nos interesan. Yo estoy hablando de los mitos, porque yo podría preguntar, ¿cuál es el mito de la sociedad argentina? Claro, pero esto que no le gusta trabajar a nadie, que decimos, esto que nos involucra a todos, de acuerdo al mito que vos expresás, como vagos, esto explica a nuestra sociedad. No. Entonces hay que diferenciar entre los mitos. Por eso es que hace falta un valor sitio. Hay muchos que dicen que hay gente que no quiere trabajar y el verdadero tiene que decir que no se encuentra trabajo. Que no hay trabajo. Claro, pero esto sería, digamos, el mito de estos tiempos que se acentuó, y vaya a saber por qué razones, y cómo funciona la ideología, cómo funciona la política, para que también se construyan estos mitos. Porque en realidad, estos mitos cosmogónicos, que uno va a poder analizar a posteriori, a lo largo de la carrera, estos mitos cosmogónicos tienen que ver con el poder. Es decir, se recogen los elementos que hacen a una sociedad y se elabora el gran mito, que va a ser aceptado por toda la sociedad, porque en definitiva se le devuelve a la sociedad características que le son conocidas, que le son propias. Pero el mito también es una forma de legitimación. Y el mito, ya te dejo hablar, el mito va acompañado del ritual, porque el ritual es el que fija el orden. Y una sociedad necesita orden y control de acuerdo al pensamiento del Estado. Sí, vos me ibas a preguntar algo. No, en uno de los textos aludía a la psicología de la sociedad en sí, y decía que, y yo lo pensé de otra forma, en que por ahí el intento que está en la parte de arriba, la sociedad, la cúpula que la dirige, por ahí hay tendencias psicológicas puramente de los individuos que hacen que esa persona, la toma como un héroe, no sea un héroe. Estas son las construcciones que se realizan. Y ahí mismo nosotros, en el mare magnum que vivimos en la Argentina, también podemos replantearnos a través de todas esas cosas que estamos trabajando, qué nos pasa a nosotros con nosotros. No solamente con los otros, sino que nos pasa a nosotros con nosotros. Porque caemos en determinado tipo de situaciones. Y esto es un ejemplo, digamos, claro, también, de esto que yo dije al principio. La historia no es solamente pasado, la historia del pasado es el futuro. Es decir, cómo, digamos, hablar de determinados problemas históricos hacen que uno también tome conciencia con su propia realidad desde ahora, presente, futuro. Indudablemente, ojo, la situación no se va a repetir. la situación no va a ser igual. Porque en historia, lo que yo les dije, lo que existe, y esto es el cambio. Puede parecer que una situación sea similar, pero no lo es, porque hay transformaciones que se fueron dando en el tiempo. ¿Claro hasta acá? Sí. Bueno, entonces están liquidadas unas cuantas lecturas de la primera unidad de teórico. Para el martes de la semana siguiente, perdón, recuerden que ahora estos grupos se dividen en dos, pero la división, yo les pediría que ustedes esperen un cachito acá, a que vengan los docentes para que hagan la repartija entre ustedes. Hay que ver, para el martes, para el otro martes, hay que ver. Lo que tiene que ver, perdón, lo que tiene